No vamos a tolerar que pequeños grupos violentistas, que no representan el sentir de los vecinos, que realizan este tipo de actos vandálicos, violentos, que enlodan el duro proceso que estamos viviendo como comunidad en Quintero y en Puchuncaví. Agresiones violentas como estas no tienen precedente y no vamos a permitir que se repitan. Uno entiende el dolor y la preocupación de los quinteranos. Es razonable. Lo que no es razonable es este nivel de violencia. Lo que le escupieron, le pegaron, le lanzaron billetes, es lo que representa un acto de matonaje impresentable en contra de una autoridad que desde el primer día está desplegada en la zona, trabajando incansablemente desde las atribuciones que su cartera posee para poder hacer frente a esta crisis de salud que tiene un origen medioambiental.